La Iglesia Mexicana del Evangelio de Cristo, el Templo Filadelfia en Puebla, México, tiene el gusto de llegar con usted en este pequeño devocional de la Palabra de Dios, que nos ha sido dada a través de nuestras directoras y de la pluma de su servidor, el Pastor Armando Miranda. Le damos la bienvenida. Que Dios bendiga su día. Este es el día miércoles 6 de noviembre del año 2019. Soy el Pastor Armando Miranda para la Iglesia IMEC Filadelfia en Puebla, México, y para todo aquel que quiere escuchar las palabras de vida de Cristo. La cita bíblica que le leo a usted está en el Evangelio de Jesucristo, según Juan, en el capítulo 2, versos número 23 y 24. Por tanto, cuando resucitó de los muertos, los discípulos se acordaron de lo que les había dicho y creyeron la Escritura y a la palabra que Jesús había dicho. Y estando en Jerusalén en la Pascua, en días de la fiesta, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Mas el mismo Jesús no se confiaba a sí mismo de ellos, porque él conocía a todos, y no tenía necesidad que alguien le diese testimonio del hombre, porque él sabía lo que había en el hombre. Hasta ahí la cita bíblica en el verso número 25 del Evangelio de Jesucristo según Juan, en el capítulo 2, versículos número 22 al 25. Me llama tanto la atención que la palabra de Dios explique que Jesús no se confiaba él mismo de ellos, porque él conocía a todos y no tenía necesidad que alguien le dijese en relación al hombre y su testimonio, porque él sabía lo que había en el hombre. Luego eso quiere decir que a usted y a mí Dios nos conoce y nos conoce plenamente, de tal manera que debemos entender que no podemos esconderle ninguna cosa. Lentas, solemnes, llenas de unción religiosa, se elevaron las bellas notas del Ave María, la inmortal melodía de Franz Schubert. Bien cantada, brotaba de los labios de Robert Solini, joven de 17 años de edad. Con los ojos cerrados, aquel joven elevaba su alma a Dios cuando de repente la melodía se interrumpió. Una cuerda delgada pero fuerte detuvo el canto. Con esa cuerda, Jaime Wanger, otro joven de 19 años de edad, estranguló a Robert y extinguió su voz junto con el Ave María. Y solo porque no podía soportar la oración de este joven, Robert. He aquí un caso extraño. Robert Solini, la víctima, era una persona de profunda convicción religiosa. Trataba de hacer ver a sus amigos los resultados destructivos de vivir en las drogas, de vivir en el alcohol, de vivir con una vida desenfrenada. Un día se le ocurrió cantar el Ave María, y el resultado fue el enojo, la ira, la amenaza y aún el ahorcamiento o estrangulación. El juez le dijo a James, el asesino: no puedo ver lo que hay dentro de ti, pero sí veo que no hay ni arrepentimiento ni remordimiento. Y lo condenó a cadena perpetua, con la posibilidad de solicitar la libertad condicional cuando cumpliera 57 años. Es difícil comprender cómo puede haber personas que en esas circunstancias no manifiestan, según lo expresó aquel juez, ni arrepentimiento ni remordimiento. Tienen la conciencia encallecida, los sentimientos muertos, un corazón de piedra tan endurecido que no sienten nada. Respiran, viven, y actúan, pero no saben lo que es sentir culpa ni pedir perdón. Si bien el juez no podía ver el interior de Jaime, de James Wanger, Dios sí lo podía ver, porque Dios ve el corazón y Dios ve la conciencia y los pensamientos de todos los seres humanos. Él nos ve tras su luz, porque Él es Dios y lo sabe todo, aún lo que estamos imaginando. El mismo apóstol Juan vio cómo las multitudes se acercaban a Jesucristo debido a todos los milagros que Él hacía. Sin embargo, acabo de leerle la cita. Jesús no les creía porque los conocía a todos y no necesitaba que nadie le informara acerca de los demás, pues Él conoce el interior del ser humano. Se lo acabo de leer en el Evangelio de Jesús, en Juan capítulo 2, versos 24 y 25. Luego, si Cristo sabe lo que hay dentro de nosotros, Él sabe todo lo que pensamos, Él sabe todo lo que sentimos y sabe nuestros pecados y cómo hasta Él sabe si nuestros pecados nos duelen. Sin embargo, si nos arrepentimos de todo corazón, Él corresponderá a ese arrepentimiento sincero. Es más, antes que lo expresemos con los labios, Él ya nos estará perdonando. Pero conste que tiene que ser con un arrepentimiento genuino, que la emoción del Cristo crucificado invada nuestro ser, de modo que podamos decir sinceramente: perdóname, Señor, por todos mis pecados. Y luego mencione el nombre del pecado que usted tiene. Y quiero recordarle, las iglesias no salvan a nadie. Las religiones tienen su lugar, las personas tienen su respeto, pero el único que murió por usted y sus pecados es Jesucristo, el Hijo de Dios, y murió en una cruz siendo inocente para perdonarlo a usted y perdonarme a mí. Solo necesitamos acercarnos ante nuestro Dios y pedirle que nos perdone, porque Jesucristo, el Hijo de Dios, ha hecho la limpieza de nuestros pecados. Acerquémonos confiadamente y pidamos que nos ayude. Ore conmigo en este día. Si usted nunca ha recibido a Jesucristo en su corazón y no le tiene como el Salvador de su alma, recuerde, no es en la mente, porque en la mente todos creen en Dios. La Biblia dice que hasta el diablo cree en Él y cuando se acuerda hasta tiembla, pero no se le quita lo diablo. Luego es Jesucristo el que quiere vivir en su corazón. Dígale conmigo: Jesús, ven a mi corazón, perdona mis pecados, recibo en mi corazón tu vida y tu perdón. Gracias por salvarme. Que Dios le bendiga, que Dios le ayude en todo tiempo.